este tipo de mecanismos lo que hacen es anular el diálogo y el debate público. Incluso, limita las facultades del Congreso. Es decir, estas cosas, todas estas propuestas, no entendemos muy bien por qué se les están realizando a través de un decreto, no sabemos muy bien cuál es la necesidad y la urgencia que se manifiesta para hacerlo de estas maneras, y no a través, utilizando los mecanismos constitucionales y que existen, justamente que están creados para que tenga mayor legitimidad, para que se genere el debate público, para que se analice en el Congreso, se debata, y toda una construcción política y participativa que queda por fuera a través del uso de estos mecanismos, es decir, gobernar por decreto, tomar decisiones a través de decretos.